de iluminar la herida, de los brotes, de los fantasmas, del ciervo, de la navaja, de la silicona, de los ídolos pop, de renunciar, de lo que puede un cuerpo, del artificio, de lo bastardo, de lo impuro, de estar en el umbral. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ahora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Hoy les invitamos a nuestro tercer recital poético y, como siempre, la magia de contar con una persona tan importante y maravillosa como Roberta Marrero, que viene a presentarnos su poemario Todo Era por Ser Fuego, poemas de chulos, trans y travestis. Qué buen comienzo con esa canción de los Smiths tan hombre, apabullante, por favor. Es que hemos hecho aquí investigación. Muy bien. Bueno, presentar a Roberta Marrero es un poquito redundante, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay mucha gente que no sabe quién soy. Bueno, Roberta Marrero es escritora, es ilustradora, es artista, es cantante, es DJ. Ha publicado, entre otros libros, Dictadores, El Bebé Verde, Infancia, Transexualidad y Héroes del Pop y We Can Be Heroes. Pero a mí me gusta mucho como lo que escribe Víctor Mora a Gaspar, tu amigo Víctor Mora, en el prólogo de este libro que hoy presentamos aquí. Dice: Roberta Marrero dice de sí misma que es una intrusa, un polizón del texto, de la palabra, de la imagen. Roberta Marrero dice de sí misma que es una extraña de la voz, de esa voz que habla y toma a la primera persona, de esa voz que se alza y dice yo. Roberta Marrero, muchas gracias por estar aquí de nuevo. A ti por invitarme. Quería preguntarte, lo primero que quería hablar es esta cosa que haces en este poemario tan precioso, Todo Era por Ser Fuego, que es iluminar, iluminar las zonas oscuras, las heridas, las cicatrices. Hay una voluntad, ¿no?, de dar luz. No lo sé, la verdad. Yo pensaba que era todo lo contrario. Yo sí que creo que el poemario tiene una luz, pero es una luz oscura, es una luz negra, pero es una luz, una de luz. Todos modos. Uh-huh. Porque en el poemario se habla de cosas que parece que son. Justo lo hablaba esta semana en Mary Read, que hicieron el Chabelazo, que hicieron un homenaje a Chabela Vargas. Y estábamos hablando de que parece que la gente LGTB en este recorrido por situarnos en el mundo tenemos que tener un nivel de pureza en el que cosas como sufrir por amor no es feminista, porque entonces es que estás pillada por el amor romántico y eso no procede y bla bla bla. Desear no es tan feminista, desear lo que no puedes tener tampoco. Y en el poemario se habla mucho del deseo, de la imposibilidad del deseo, del fracaso, de la depresión, de la muerte, de las ideas suicidas, de los cuerpos de las travestis, de cómo las personas trans muchas veces se han tenido que hacer los cuerpos prostituibles para poder acceder al mercado de la prostitución Y yo quiero volver esos cuerpos, cuerpos sagrados, cuando se supone que son cuerpos abyectos. Entonces supongo que todo eso es arrojar luz sobre temas que pertenecen al oscuro. ¿Provienes del collage, de la ilustración? ¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar a la palabra, al poemario? ¿Cómo ha sido, de dónde provienen estos poemas en un momento determinado? Que yo creo que sé la respuesta, que es de la pandemia, ¿no? ¿O de antes? De antes. De antes. En realidad, si miras lo que hago, cuando hay un dibujo siempre hay cosas escritas, sí, alrededor. Cuando hay un collage siempre hay cosas manuscritas también. Yo no soy nada purista, o sea, voy mezclando todo sin ningún tipo de pudor. Y una vez, mirando un dibujo de Marsha P. Johnson que hice para el libro We Can Be Heroes, junté todo lo que estaba manuscrito alrededor del dibujo de Marsha P. Johnson y vi que era un poema, que además es el poema que abre el poemario, el poema para Marsha P. Johnson. Entonces dije, hostia, pues estoy escribiendo poesía y no lo había ni pensado. Entonces creo que siempre ha estado presente de una manera inconsciente hasta que empecé a hacerlo de una manera consciente. Virginie Despentes decía en ese prólogo que tan generosamente me escribió para El Bebé Verde que mis dibujos eran un poco como los pupitres del colegio que están llenos de cosas escritas. Y eso es un tipo de poesía también. Es como los baños públicos, supuesto, que están llenos de cosas escritas y de números de teléfono. Eso es un tipo de poesía también, porque también tendríamos que mirar qué es poesía. ¿Qué es poesía? Y qué no es poesía. Es decir, por ejemplo, Morrissey es un poeta, aunque sea un cantante, y una canción es un poema cantado. Entonces vino de ahí, pero esta cosa de sacar lo de Marsha antes del dibujo y ver que era un poema fue antes de la pandemia. Yo en la pandemia tuve la suerte de haber vendido una casa que nos había dejado nuestro padre. Sí. Entonces no tuve que preocuparme por conseguir dinero, tuve ese tremendo privilegio. Entonces yo en la pandemia no hice absolutamente nada. O sea, yo veía a toda esta gente, a Rufus Writing tocando el piano y a todas haciendo lives en Instagram, que me parecía fenomenal, me entretenían un montón. Pero yo pensaba, ¿de dónde sacan la energía si esto que estamos viviendo es una cosa mega marciana? Entonces yo empecé a escribir poemas así sin imagen después del confinamiento, pero en pandemia, claro. Bueno, voy a comentar una cosa privada. Siempre estarás en mi cabeza, yo creo que para siempre, porque no sé si recuerdas que nosotras nos conocemos de Umbral de Primavera, que era ese lugar de Sección Invertida, donde, bueno, pues debatíamos, conversábamos, y me acuerdo mucho de aquel 11 de marzo de 2020, dos días antes de que se declarara el estado de alarma. Cuando yo entraba allí, tú dijiste, hay que lavarse las manos. Sí. Y yo, en ese momento, tomé conciencia de lo que se avecinaba, de la gravedad del asunto. ¿Quién nos iba a decir hace dos años todo lo que nos ha pasado después, verdad? Sí, yo además me acuerdo ese día perfectamente, que yo hice muy de profesora, a toda la gente que entraba decía, tenemos que lavarnos las manos. Y todas estaban como, ay, no sé cuánto, un poco como de risa. Sí. Y luego estábamos encerradas una semana después. Justo, sí. Una semana o menos, es que ni me acuerdo. El ciervo aparece mucho en tus poemas. ¿Por qué el ciervo? No te podría decir una razón. Es un animal que me fascina. Me parece muy frágil, pero me parece muy poderoso al mismo tiempo, porque tiene toda estos cuernos maravillosos. Me parece muy grácil. Me parece buena metáfora de la belleza, por ejemplo. Tuve la suerte además de ver, yo viví en Dinamarca 5 años cuando estaba casada con Christian, y vi muchos ciervos. Tenía él una casa de campo y era rollo idílico, absurdo, de que te ibas al baño, te asomabas por la ventana y había un ciervo justo fuera de la casa. No sabría explicar por qué, me lo tendría que pensar, pero me fascinan y a veces las cosas que nos fascinan tampoco sabemos muy bien por qué. La navaja también. La navaja, el cordero también aparece mucho. El cordero, es que el cordero tiene mucho que ver con el sacrificio, que es algo de lo que se habla bastante en el poemario. Poner el cuello para que te lo corten a veces es una metáfora de desear aquello que no deberíamos. La navaja, las armas, aparecen un montón de armas, que también son... Yo tengo mucha obsesión con las imágenes del poder y me gusta reinterpretar esas imágenes de poder. A mí, por ejemplo, me gustan un montón los monumentos fascistas, aunque sean terribles. Hace poco estuve en Tenerife y pedí que me llevaran a ver una cruz de los caídos, que era una cosa disparatada. También pedí que me llevaran a ver un templo masónico que está cerrado, que es increíble, en Santa Cruz. Pero la gente que conoce mi obra ve que uso un montón de imágenes de dictaduras políticas, por ejemplo, imágenes de la pornografía, sobre todo de la pornografía gay masculina de los 70, que también son imágenes de poder. Uso imágenes religiosas, que también son imágenes de poder. Lo que pasa es que todas estas imágenes siempre les doy la vuelta y las convierto en otra cosa. Claro, los ídolos pop de David Bowie también son imágenes de poder. Claro. Las imágenes del Hollywood clásico también son imágenes de poder. Santa Águeda. Santa Águeda, que también aparece en el poemario. Las tetas, arrancarse las tetas como Santa Águeda, que es una metáfora de lo que hacen algunos chicos trans cuando se quitan el pecho. Es mi imaginario, ¿no? Es un imaginario un poco de loca, yo lo reconozco, pero es el que tengo. O sea, tampoco pienso mucho de dónde me viene todo eso. Es decir, a mí, por ejemplo, todo lo católico me fascina. Le pasaba, por ejemplo, a Jean Genet también, que usaba todo lo católico, el rito católico en sus novelas. Lo que pasa es que lo usaba de una manera bastante perversa. Yo lo uso también de una manera bastante perversa. Ese poema que hay sobre el cuerpo trans, en el que comparo todo el cuerpo trans con las reliquias religiosas, con las iglesias y demás, es una manera... A mí me parece bastante poética y bastante bonita de asociar dos cosas que parecen antagónicas en un principio, pero que luego a lo mejor a nivel de calle no son tan antagónicas. Es decir, hay un montón de gente trans, sobre todo mujeres trans, que son muy católicas. En Tenerife, que estuve hace poco, hay una iglesia a la que va... todas las mujeres trans del barrio suelen ser trabajadoras sexuales que trabajan en la zona y van de mantilla, además, y hacen misa en latín. Lo que pasa es que no pude ir, me hubiese encantado, porque tiene que ser, o sea, sí, preciosa esa imagen de esas mujeres en mantilla con la misa en latín. O sea, tú imagínate eso como tiene que ser, pero no me pillaba en el viaje. Lo antagónico también de, podemos decir, de la fragilidad de los punks, que también hablas tú, ¿no? Sí, ser frágil. Esto es punk. Es muy punk. Sí, es que yo creo mucho en lo antagónico. Yo no soy nada binaria y creo que nos tenemos que dejar no solo del binarismo hombre-mujer, sino de los binarismos en general. Es decir, creo que se pueden ser, lo digo en el poemario, porque ser solo una cosa... cuando puede ser miles. Es que en realidad somos miles de cosas juntas. Exactamente. Hay un homenaje, ya lo has dicho, a Marsha P. Johnson, pero hay un homenaje a otras travestis como Sonia Rescalvo, ¿verdad? Asesinada en 1991. Este reconocimiento es profundamente honesto, sale de dentro, ¿verdad? Sí, además... Ese poema lo escribí el año pasado, porque fue el 30 aniversario, creo, de su asesinato. Sí, justo, el 91, año pasado. 30 sí. años, sí, es cierto. Recuerdo perfectamente ver las noticias de su asesinato en la tele, y recuerdo el terror que sentía. porque además no, es decir, sí que cubrieron la noticia, pero no se cubrió como se hubiera cubierto hoy en día. Uh-huh. Es decir, recuerdo grupos de skinheads en la tele diciendo que matar a una travesti era un honor, que no era un delito. Es decir, ese tipo de cosas hoy en día no saldrían en la tele. Entonces, en aquel entonces, la noticia del asesinato de Sonia tenía toda esta cosa un poco escandalosa, que es una manera de la que se, en la que se habla, de la que se, es una manera en la que se ha hablado mucho sobre el cuerpo trans y sobre las personas trans, siempre esa mezcla entre el escándalo, entre lo pedagógico, no te hagas trans porque te pasa esto, no te hagas trans porque te pasa aquello, ser trans es peligroso. Entonces lo de Sonia fue terrible, la verdad. Y es una cosa que no parece que mucha gente recuerde o conozca. Sí, está ahí como un poquito, es verdad, en las sombras. Sí, porque fue el, se supone, no fue obviamente el primer delito de odio, pero fue el primer delito estipulado como delito de odio. Entonces ha quedado un poco ahí como en el olvido. Sí, en el olvido, como también la propio, que el cuerpo de Marsha P. Johnson apareció en el río Hudson. O sea, toda la violencia, como acabó el cuerpo de ella allí, ¿no? Y que además Marsha... porque lo de Sonia fue un asesinato, metieron a los asesinos en la cárcel, pero lo de Marsha, la policía dio carpetazo, dijo que era, que había sido un suicidio y no investigaron. De hecho, hay un documental buenísimo en Netflix, el caso de Marsha P. Johnson, sí, o algo así se llama, en el que se intenta reabrir el caso y no hay manera. No hay forma, no. No hay forma, no. Hombre, pero sin irnos, perdona que te interrumpa, sí, no. Sin irnos muy lejos tampoco en la historia, Cristina la Veneno. Justo. Esto te iba a decir. Claro, sí. O sea, son cuerpos. Muertes misteriosas. Son cuerpos que no importan mucho, ya. Incluso en el caso de personas que han sido famosas como Cristina. Claro. Sí, justo. Y además es verdad que ahora, después de la aparición de la serie, ¿no? Pues ha habido como una revitalización de su imagen. Pero en el momento, cuando ella murió, bueno, pues era bastante objeto probablemente de mofa, ¿no? O de burla por algunos sectores, ¿no? Por aquellas cosas tan estrambóticas que ella podría hacer en la televisión en aquel momento, pero que no fue cuidada. Quiero decirte con esto que tampoco fue cuidada por los medios de comunicación ni cuando ella surgió como personaje durante toda su trayectoria, ¿no? Entonces, es que además Cristina... es un personaje que hay que ver de una manera muy poliédrica, porque es un personaje muy complicado. A mí me encanta. O sea, me hace mucha gracia porque era una mujer salvaje. Entonces, era de estas trans callejeras, sí, que no tienen ningún tipo de filtro, ningún tipo de pudor, que todo les da lo mismo y que son unas supervivientas. Pero hay que mirarla con mucho detalle, porque no se habla, por ejemplo, de esa violencia tan interiorizada que ella tenía contra sí misma. Eso es. Por ejemplo, que a veces le hacía decir cosas que iban en contra de ella. Súper a favor de que se reivindique su figura, pero miremosla en toda su complejidad. O sea, no la miremos como si fuera un meme. Exactamente. O sea, miremosla con sus luces y con sus sombras. Eso es. Y reivindiquemos que debería haber sido cuidada y que... pero nunca lo fue. Nunca lo fue. Pero yo además tengo 50 años. Yo recuerdo perfectamente ver a la Veneno en el Mississippi. Cuando las trans salíamos a la calle en aquella época, primero nos decían Manolo por Bibi y luego nos empezaron, para insultar, nos decían Veneno por la calle. Con lo cual la Veneno no era una figura positiva para la mayoría de la gente. Y esa televisión basura en la que Cristina surgió era absolutamente devoradora. Es decir, la cogieron, la absorbieron como un centrifugado y la lanzaron cuando no servía ya para nada. Claro, en este sentido es muy interesante, bueno, hablar, bueno, de lo que luego pasó con la serie La Veneno, ¿no? Esa no sé si santificación de Pepe Navarro, por ejemplo, Pero bueno, habría que debatir mucho sobre la figura de Pepe Navarro en la vida y bueno. Bueno, son temas. Son temas aparte. Son temas aparte. Reivindicas mucho la utilización del término travesti frente a transexual, que me parece súper interesante esto, porque esta utilización de términos clínicos, yo soy homosexual, tú eres transexual, es como una cosa increíble. ¿Por qué travesti? ¿Qué tiene otra vez la travesti? Mira, travesti. En ese mundo que es el poemario, se usan las dos palabras: se usa trans y se usa travesti. Escribiendo un poema a raíz de una foto de Nan Goldin que pegué en un papel de unas travestis, luego escribí un poema a mano y puse las travestis llegaron a la ciudad. Me salió de una manera orgánica. Hay un poema, el poema Navaja, en el que digo, uso la palabra travesti porque es menos médica, es más lumpen, es más peligro, es más no sé qué. Me parece una palabra bonita, además, decir las travestis. No decir los travestis, que esto es muy de hetera chunga, ¿no? Decir las travestis. Las travestis pertenecemos al lado femenino del mundo. Signifique eso lo que signifique. Y es además. Es decir, cuando a Sonia la mataron, no decían trans, decían travesti en la tele. Entonces, lo de trans es reciente, está bien. Además, trans, no transexual, que es como una cosa más paraguas. Pero travesti es muy callejero, es muy Camila Sosa Villada, es muy las chicas del Archivo de la Memoria Trans Argentina, es muy Pedro Lemebel, es muy Santa María de las Flores de Jean Genet. Es muy insulto y yo creo que no está mal reivindicar el insulto como una medalla. Igual que la palabra marica o maricón, ya la usamos nosotras. Bueno, la hemos usado siempre porque para nosotras nunca ha sido un insulto. Sí. Pero sí que ha sido un insulto cuando ha venido desde fuera y sin embargo la usamos de una manera maravillosa. Es decir, usamos la palabra marica y la decimos como si dijéramos diamante. Entonces me parece que el uso de la palabra travesti va un poco para ahí también. Sí, es como, bueno, lo que pasó con el propio término queer, ¿no? Es decir, esa cosa de reapropiarse de algo negativo, bueno, pues para empoderarse y hacerlo positivo. Me llama mucho la atención, que esto yo creo que da para el tema de investigación y que además me parece interesantísimo, es el tema de las fotografías de la comunión. Y tú, en la portada de tu libro, aparece una fotografía de ti como persona en tu primera comunión. ¿Por qué esta fotografía? Hay mucha reivindicación detrás de esto, ¿eh? Sí, pero fíjate que yo creo que las mejores reivindicaciones son las que surgen de manera espontánea y sin ni pensártelo. Ajá. Porque si piensas, soy mega reivindicativa y voy a hacer esto para reivindicar, probablemente te quede un pegote como una casa. Entonces a mí, simple y llanamente, me parecía una buena idea. No pensé mucho. Porque, y además me da mucha rabia porque habían dos fotos que hemos perdido, porque estas fotos están en la casa de mi hermana. Una era yo de perfil recibiendo la hostia, que es ese acto, es muy erótico. Es decir, cuando el cura con sus manos te da el cuerpo de Jesucristo y tú abres la boca y sacas la lengua para que el cuerpo de Jesucristo entre en tu cuerpo, en realidad es una imagen muy pagana y muy sexual. Y además, en esa foto en la que estoy recibiendo la hostia, tengo una pluma que es impresionante. O sea, yo estoy al lado de los otros niños y es como los otros niños, todos mega machirulos, y yo con una pluma impresionante. Y luego estaba el recordatorio de la primera comunión, que era increíble, que estaba yo también con una pluma impresionante, con las manos debajo de la barbilla, como rezando, con el pan, con la cruz, con el cáliz, tal, pero se perdieron. Entonces usé esa, que es la que quedaba. Pero es muy potente esa imagen para la portada del libro. Sobre todo porque si no sabes, si no me conoces y no sabes que soy yo, O sea, solo ves un niño vestido de primera comunión con el subtítulo Poemas de chulos, trans y travestis debajo, lo cual lo convierte en una imagen absolutamente satánica. Pero luego en el interior del libro se especifica que soy yo el día de mi primera comunión. El otro día Paco Tomás me dijo que era muy política la portada, pero ya te digo que solo me pareció una buena idea. No pensé en que fuera ni política, ni reivindicativa, ni nada por el estilo, pero obviamente lo es, claro. Sí, pero es muy interesante en este sentido que forma parte lo que tú eres, como forma parte mi foto, y pero como que ha habido una especie de, no sé cómo expresar esto, de ocultar la parte pasada, ¿no? En muchas ocasiones. Como borrarla, ese borramiento, autoborramiento. Sí, incluso hay una cosa que a mí me parece mega creepy, que es en Estados Unidos la gente trans puede ir a un sitio con sus fotos de cuando eran pequeñas y pequeños y las retocan para que si van vestidos de niño, vayan vestidas de niña y al revés. No pasa nada, es decir, las personas trans somos personas trans. No creo que haya ningún... O sea, yo no tengo ningún pudor en mostrar fotos de cuando iba vestida de otra manera y tenía otro nombre. Me parece una cosa bonita, además. Yo además amo las fotos de las niñas, los niños y los niñes queer. O sea, Víctor Mora tiene unas fotos de pequeño vestido de Superman, o sea que te lo comes. Yo creo que, por ejemplo, eso sería una exposición preciosa. Sea preciosa. Hacer todo fotos de niñas y niños y niñes queer sería increíble. Además, ¿por qué tenemos que borrar también nuestra infancia? Justo. ¿Por qué? Es parte de quienes somos. No veo por qué hay que hacerlo. Pero oye, cada cual que haga lo que quiera. O sea, que si no quieres enseñar, no es una obligación. Yo cuando hablo de estos temas, además, hablo de mí. No intento hacer un punto de vista sobre el colectivo trans, porque no soy nada pretenciosa. Hablo de mí, de lo que yo pienso y de lo que yo hago con mi vida y con mis recuerdos. Claro. Los colores y los brotes están muy presentes también en tu obra, el bebé verde, en tus canciones, la primavera, los brotes, germinar. Qué bonito esto, ¿verdad? Están la flora, más que... Sí, las flores son otra cosa que me obsesiona, me obsesionan también. Son también muy metáfora de la belleza, muy metáfora de lo caduco y que es todo, lo frágil que es todo. Sí que está, los colores. Además, fíjate, el bebé verde es rosa por fuera y el poemario es negro por fuera. Entonces, creo que el uso de los colores es bastante... bastante indicativo de lo que hay dentro de los libros. Los fantasmas y la enfermedad y la depresión de la que también hablas en el libro. Qué importante es hablar de estas emociones y de estos dolores psíquicos ¿no? que todos padecemos, todas padecemos, o muchas padecemos, quiero decir. Y como que se ha tenido ahí... En lo subterráneo, como algo que no importa cuando nos puede definir tanto y nos es tan importante nuestra trayectoria vital, ¿no? Hombre, y en mi caso, no solo mi propia depresión, la depresión de mi madre, por ejemplo, que lo nombro en el poema La Casa. O sea, mi madre estaba totalmente deprimida, lo que pasa que en aquella época de eso no se hablaba. Pero yo recuerdo a mi madre y siempre vestía de negro, pero no porque era cool, iba vestida de negro porque estaba en perpetuo luto, y estar metida en la cama a oscuras todo el rato. Y eso cuando eres pequeña te marca al punto que lo puedes repetir cuando crezcas. Cuando yo me deprimí y me veía en la cama a oscuras, era mi madre tal cual resucitada. Yo trabajé eso mucho, además, con mi terapeuta, que también la nombro en el libro, a Carmen. Son cosas que marcan. Mira, yo desde que escribí el libro anterior a uh-huh. Todo era por ser fuego, We Can Be Heroes, eso fue en el 2018. Uh-huh. Justo cuando acabé la promo, ya me empecé a sentir un poco mal. Uh-huh. Caí en una depresión clínica. Fui a terapia, me mediqué, vino una pandemia, pasé el confinamiento sola. Es decir, todo eso ha pasado desde el libro anterior a este. Subí mucho peso, tuve que acostumbrarme a mi nuevo cuerpo, perdí el deseo, que una cosa que cruza el libro todo el rato es el deseo y la pérdida del deseo. Luego me puse bien, el deseo poco a poco ha ido volviendo, pero todo eso está en el libro y todo eso marca muchísimo. Bueno, pues vamos a escuchar una canción. Venga. Que yo creo que te va a gustar. A ver. Mezcla loca de referentes, tenemos a The New York Dolls y también tenemos a Rocío Jurado. Venga. Nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Ay, se nos rompió el amor, que también indagas mucho en el libro, en esto de la ruptura. Además, hay un poema en el que, sí, un claro. poema collage, que se cita justo Se nos rompió el amor, sí. de tanto usarlo. Manuel Alejandro, el compositor de estas canciones de la Jurado y de otras de Rafael, otro gran poeta. Que nos invitas también en el poemario, en tu poemario, a que escribamos nosotros nuestro propio poema si queremos. Sí, en realidad es una licencia estética, ese vacío que está ahí. Pero hay gente que ha escrito un poema en el libro, porque me han mandado fotos por para quien no haya visto el poemario, hay una página que arriba pone escriba su poema aquí, y hay dos páginas en blanco. El blanco. Para que o disfrutes del vacío de las páginas en blanco, ¿no? O te animes y escribas un poema. Bueno, pues hay amigos del programa que han recitado un poema. Vamos a escucharlos. Vamos. Que me iba a volver invisible. Yo, que fui la marica del colegio, el ciervo para el cazador, el escándalo en la calle, el monstruo en mi casa, la reina del cruising, la que paraba coches, la travesti, la mujer hombre. Todo era por ser fuego, flor exótica, deseable, incluso de niña despertaba el deseo, deseos de destrucción, de ser follada, borrada, porque era visible, deseos de extinguirme, porque era incendio, volcán, magma. ¿Quién me iba a decir que me iba a volver invisible? Rodrigo García Marina. Rodrigo García Marina, qué vergüenza. Es que yo admiro mucho a Rodrigo. Me gusta mucho cómo escribe. Lo conozco por Víctor Mora, hemos coincidido varias veces, y me hace mucha ilusión que recite un poema mío, porque además Rodrigo es como el poeta laureado, lleno de premios, la joven promesa. Entonces me parece un reconocimiento súper bonito y amo su trabajo mucho, mucho, mucho. Una persona tan generosa, Rodrigo. Sí. Aparte de que hablas con él y es muy gracioso y súper cariñoso, pero es que escribe unos poemas arrebatadores, preciosos. Pues nuestra Alicia Santurde, que no ha podido venir, la codirectora de este programa, nos ha recitado también dos de sus poemas preferidos. Bueno, a ella le gusta mucho y es muy fan de tu poemario, como no puede ser de otra manera. Me he hecho un nude esta mañana y solo he mandado un hombre de barba frondosa. Siempre un hombre de barba frondosa. La fotocopia de mi primer hombre desnudo, del Cristo sin ropa de mi infancia. Me da miedo el contacto físico, pero fantaseo con ser devorada. El deseo es una alegoría, siempre una alegoría. El cordero en el matadero, el ramo de flores muriendo en un jarrón. Deseo de muerte, de extinción, que te follen es morir un poco. El orgasmo, la pequeña muerte. Me he hecho un nude esta mañana y se lo he mandado a un hombre de barba frondosa. Pobre hombre insignificante. Nunca estará a la altura de la belleza de mi deseo. El gesto más radical. Nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio. Necesito saber cosas terribles para mantenerme cuerda. Leer sobre suicidas para seguir viva. Cantar al desamor para seguir amando. Verte para no verme. Vivir sin vivir en mí. Oír el insulto para tener autoestima. Oler la flor para digerir el veneno. Ser marica para ser mujer. Ser mujer para ser hombre. Ser hombre para ser poeta. Ser ciervo para ser flecha. Ser fuego para apagarme. Ámame. Fóllame. Mátame. Bueno. Me encanta oír los recitados, además. Porque tienen como otra vida completamente distinta. Completamente distinta, sí. Bueno, me gustaría que me leyeras algunos poemas. Vale, yo he seleccionado algunos. Me voy a poner las gafas. ¿Sí? Es que hay, bueno, es que son todos, la verdad que es un poemario precioso, por cierto, editado por Contienda Me Tienes, que es su primer poemario. Es su primer poemario, sí. Muy bien. Las he llevado al lado oscuro. Y qué maravilla de edición. Y qué orgullosas. Sí, es que además yo tenía un poco de conflicto porque yo quiero mucho a mi editor de Lumber, a Javier Ortega, que fue el que editó El Bebé Verde y We Can Be Heroes. Apostó por un libro que no era tan nada fácil cuando se editó, porque el bebé verde yo creo que se adelantó un poco a su época, porque se editó en el 2016. Sí, sí. No habían casi libros escritos en primera persona en España por personas trans. Pero es que ni me atrevía a pedirle publicar con Lumber estos poemas, porque no es la línea de Lumber una cosa tan queer y tan travesti y tan marica, no lo veía. Además, no quería hacer un libro ilustrado otra vez. Quería hacer un libro en el que solo hubiera palabras. Entonces pensé en con tinta como ideales, y dijeron que sí enseguida. Qué maravillosas. Un saludo para Sandra y Marina. Un saludo. Como siempre. No sé, bueno, a mí es que me gustan muchos, pero me gustaría mucho que me leyeras el que dedicas a Sonia, y el de la casa. Me gusta también, me parece muy importante. Vale, espera, que cojo el libro. Este es un poema a Sonia Rescalvo Zafra, y dice así. Te mataron, Sonia. Por sin techo, por puta, por travesti. La masculinidad te mató. El hombre rabioso por tu hermosura sesgó la flor de tu vida. Aplastó con sus botas de hierro tu jardín. Para sentirse más hombres en su vulnerabilidad, acabaron con tu feminidad a golpes, a dentelladas, a cuchillo. Aún recuerdo el miedo que sentí al leer la noticia, porque yo he estado siempre al borde de vivir en la calle, de ser puta, y soy travesti. Sonia es todas. Todas somos Sonia. Flores trans a punto de ser sesgadas por el simple hecho de estar en el parque, de ser libres, de hacer con nuestros cuerpos lo que nos dé la gana. Te mataron, Sonia. Y ahora voy a leer el de la casa, que está más al final. Este, además, es la primera vez que lo leo en público. La casa. Este es un poco largo, pero bueno, vamos a poner. Soy una casa llena de fantasmas. La depresión era el fantasma de mi madre, que también fue depresiva. También vestía de negro. También estaba metida en la cama. También estaba descontenta con los hombres. La tristeza, el fantasma del bullying, el de mi exmarido, el del deseo frustrado, el fantasma de ser mujer contra el mundo, la batalla constante. La depresión me tiró la casa abajo, me dejó desnuda con todos mis fantasmas, susurrándome al oído que durmiera, que bebiera, que me encerrara en mí misma, que me suicidara. Mi psiquiatra combatió los espectros con pastillas. Mi psicóloga intentó alejarme de ellos con terapia. Gracias, Darío. Gracias, Carmen. Volví a construir mi casa llena de fantasmas, pero ahora soy medium, hablo con ellos. Ya no temo encontrármelos en el pasillo en mitad de la noche. Les enciendo velas para que no se pierdan en la oscuridad. Les beso, les hablo, estoy en paz con ellos. Mi hermana, que también sufrió el mal de las mujeres de mi familia, me dijo que la depresión nunca se cura, como una resonancia en el cuerpo, una memoria, el eco de un grito. Quiero ir a casa de Inés, que no tiene fantasmas, que tiene la inocencia aún no perdida de su hijo León, la virilidad amable de su novio Lambíes, y que me dé un orfidal y una copa de vino. Dime que aún soy hermosa, a pesar de los años y el silencio, que Jesús me ama, que el sufrimiento servirá para algo, que soy follable, que tengo talento, que mi vida es bonita, que siempre seremos comadres. Soy una casa llena de fantasmas. Muchas gracias. Nada, a por ti. La generosidad. Un libro que tiene prólogo, como hemos dicho, de Víctor Mora Gaspar, y con un epílogo de Celeste González. Un epílogo muy hermoso. Oh, maravilloso. Maravilloso. Maravilloso. Yo sabía que Celeste es coautora de Regina y Celeste, que es un libro de correspondencia entre Regina y Celeste. Un libro que amo. Entonces yo sabía que Celeste iba a escribir algo maravilloso, pero no sabía que tan maravilloso. Esto de los carnavales, bueno, que aparece en el libro, tú que eres de Canarias, esta cosa que pasa en los carnavales, esos hombres vestidos de mujeres, que es como ese momento del año en el que hay una especie de bula, ¿no? En el que los hombres pueden, bueno, pues hacer eso de vestirse de mujeres sin ningún tipo de problemas. ¿Qué necesidad y qué momento de esparcimiento para ellos y para luchar contra el patriarcado? Es el carnaval, ¿no? Fíjate que hace poco, cuando fueron los carnavales, en el archivo de la memoria trans argentina hubieron varias trans mayores contando que en carnavales era cuando ellas podían salir a la calle, porque el resto del año vivían en la clandestinidad más absoluta, salían por la noche para hacer el trabajo sexual y se volvían a sus casas. Pero el carnaval era como ese espacio de tiempo en el que se les permitía estar con el pueblo. En Canarias, te estoy hablando de cuando yo era pequeña, los 70 y los 80, era un poco igual. Es decir, yo iba con mis padres a los pasacalles. Y veías pues a las maricas. No recuerdo ver mujeres travestis, la verdad. Recuerdo ver maricas vestidas de mujer. Recuerdo ver muchos heterosexuales. Mi primo Juanito, por ejemplo, vestido de mujer. Es eso que digo en el poemario, que el hombre, cuando tiene oportunidad, se viste no de mujer, se viste además de ramera. Es como un poco una ofrenda a la diosa madre. Yo soy muy de conectar el pasado con el presente y es muy los ritos de Cibeles, es muy todo esto, que se queda en la memoria. Es decir, que es una procesión de la Virgen con toda la gente gritando la guapa, sino la vuelta a la diosa pagana. Es exactamente lo mismo, pero en otro contexto. Tenía esa cosa de que, bueno, que salían a la calle y eran visibles, pero a mí me pareció siempre una cosa bastante conservadora. Porque de hecho no me lo parece, es una cosa bastante conservadora. Es decir, cuando te tienen que dar permiso para que salgas a la calle en una época del año, en estos determinados días, cuando el resto del año tienes que estar en la sombra donde nadie te vea, es bastante conservador. Lo que pasa que nosotras, las trans, las travestis, las maricas, las molleras, nos aprovechábamos de eso para salir a divertirnos, claro. Las grietas y las posibilidades. Si me permites leer el poema de las travestis. Venga. Las travestis vinieron a la ciudad como pájaros exóticos y se quedaron. Se quedaron a pesar de las mujeres que no las querían, de los hombres que las deseaban en privado y las despreciaban en público. Estaban hechas de plumas y de metal. Y las travestis dijeron, aquí estamos, no necesitamos ni el permiso de los hombres ni el beneplácito de las mujeres. Nuestro reino no es de este mundo, somos fuego, somos asfalto, no pertenecemos a nadie. Los Estados Unidos de las travestis, armadas, peligrosas, siliconeadas, majestuosas, como aves rapaces, como leonas heridas, como cuchillos, hermosas, feas. Aquí estamos, así somos. No vamos a ningún sitio, deseadas de noche, repudiadas de día, más que una mujer, más que un hombre. El cuerpo travesti es un campo de batalla. Incluso dormidas, somos políticas. Ay, está mal que yo lo diga, pero qué bonito. Es que además cuando lo leéis otras personas, yo disocio un montón. Es como que yo estoy escuchando, yo qué sé, como si estuvieras leyendo a Pedro Lomebel, como si no me estuvieras leyendo a mí. Entonces digo, qué bonito eso que está leyendo, pero lo escribí yo, claro. Sí, lo has escrito tú, qué maravilla esto. Roberta Marrero, muchísimas gracias por haber venido al Gesto Más Radical aquí en Ahora Sol Radio. Gracias a ti. Bueno, comenzamos con Víctor Mora y vamos a terminar con él, que dice en el prólogo: hay palabras y cuerpos para las que se reserva un destino de doloroso silencio, y no obstante, nos dice la poeta, hay en su vida poesía y hay en su enunciarse luz. Gracias por todo era por ser fuego, gracias, Roberta. Gracias a vosotros. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical aquí en Ahora Sol Radio. Tenéis que haceros con Todo Era por Ser Fuego, porque es un poemario maravilloso. Un abrazo, hasta la próxima. Vimos pasar el cometa, tumbado sobre la arena, hablando de cosas que suenan trascendentes, haciendo promesas que tú y yo sabemos que no hay que cumplir. Vimos hundirse la noche en la distancia más corta, robando los sueños a la madrugada, soñando despiertos que es más fácil lograr así un final feliz. Y ahora me arrepiento de no haber sabido.